celestial. Ese ángel es mi teofanía y me cuida a captar y entender todos los misterios que están siendo revelados por el ángel que Jesús envió. Reinaré por siempre con él. Este ángel, teofanía mía, me mantiene en contacto con Dios, escuchando la palabra fiel y verdadera en la voz del ángel del Señor. Y él me ha dicho que pronto ese cuerpo espiritual se introducirá en mi cuerpo y lo ha de transformar en un cuerpo glorificado, eterno e inmortal. Tendré la semejanza de Cristo y reinaré por siempre con Él. Thank you.